confirmado. Kany García en Bucaramanga. Gira 2023. Me aumentaron el sueldo. Kany García con todos sus éxitos. Hoy ya me voy, amor. Kany García y tú, el reencuentro más esperado. Pero hoy es de esos días. Kany García en concierto, 6 de mayo, Semper. ¿Cómo camino yo? Boletas ya a la venta en latiquetera.com. 604-362-5757. But I feel like talking, like dancing when I see this sky. What's practical, what's logical, what the hell, who cares? All I know is I'm so happy when you're dancing there.